Dicen que en cada disparo se escribe un nombre, y el mío es pecado. Camino solo bajo estrellas caídas, cargo secretos, verdades perdidas. El polvo ardiendo me sirve de juez, mi sombra grita lo que nunca ves. Mi nombre es pecado, grita en el bajo marcado. Cruzo la noche sin miedo, mi alma no tiene enredo. Cruces torcidas me ven de reojo, cada silencio me cobra su antojo. El beat retumba como condena, trap y guitarras queman la arena. Mi nombre es pecado, grita en el bajo marcado. Cruzo la noche sin miedo, mi alma no tiene enredo. Cantina se esconden destinos, whisky y humo me marcan caminos. El edutacho golpea profundo, soy el forajido que reta al mundo. A la luna escucha mis viejas promesas, la muerte calla, la vida tropieza. Pero mi canto jamás se derrumba, soy el recuerdo que canta la tumba. Cuando me nombren será en la frontera, entre cadenas y polvo me espera. Mi voz resuena, jamás se ha borrado, porque mi nombre es pecado. Mi nombre es pecado, grita en el bajo marcado. Cruzo la noche sin miedo, mi alma no tiene enredo.